Sandridge, 200 millas. A Coupeville, media milla. Ojalá llegue al pueblo antes de que no anochezca. Necesito encontrar una habitación y descansar completamente. Estoy cansado. No hay habitaciones. Tiene que haber una habitación en este pueblo. No es posible que... Se alquilan habitaciones. 10 centavos diarios. ¡Caray! ¿Solo 10 centavos diarios? Exactamente, señor. Solo 10 centavos. Lo que necesita es un verdadero descanso. Y llegó al lugar indicado para obtenerlo. Sí, señor. Esta habitación es nuestra suite de lujo súper especial. ¡Caray! Y ahora descanse. Si llega a necesitar algo, no vacile en llamar. Buenas noches. Buenas. 10 centavos diarios es una barbaridad. ¿Cómo harán para ganar dinero? ¡Qué diversión! Aquí está, habitación 19. ¿Administración del hotel? Te tengo un ratón en mi habitación y demando que lo saquen inmediata en el acto. Encantado. Vengo a solucionar su problema. Vamos, gatito lindo. Atrapa el ratón. Anda, vamos. Un momento, amigo. Hay una cuota por este gatito. Son solo $5. Sí, $5. Bien. Pues está bien. Con tal de que haga salir al ratón, tenga 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora suéltelo. El problema está solucionado, amigo. Ahora a descansar. Vaya, al menos el ser rápido es vicio. Digo, el servicio es... Gato, bájate, gato, gatito. Misifus, gato. Vamos, gato terco, bájate de mi cama. Anda, vamos. Administración, te tengo una queja que darle. Resulta que el gato ese está en mi... Ya lo entiendo, señor. Sube del acto. Exterminador de gatos. Pronto, suéltelo. Un momento. Suélteme $10 y es suyo. 2, 4, 6, 8, 10. Bien, corre a ese gato, perrito. Ese pepe perro hizo correr al gato. Ah, es un gran perro. Es un boxer de pedigrí. Estos perros boxer son muy buenos. Tan callados y pacíficos. Aquí está, habitación 16. Eres boxer, pero no boxeador. ¡Ay! ¡Quieto! ¡Ay, bueno, administración! ¡Ay! Oh, ¡quieto, perro! ¡Vaya con el perrito! ¡Ay! Sí, señor, sube al acto. ¿Hola? Vengo por el perrito. Pase usted, pronto. No he podido dormir a causa del boxeador canino. Saldrá de aquí en unos segundos, amigo, pero le costará $26. Gracias. ¿36? ¿37? ¿Administración? Bueno, ahora se trata de León que trajo. Es un problema. No se preocupe, amigo, sube en el acto. Quieto, Leoncito. Erradicador de leones. Pronto, que pase. Le costará $72. Muy bien, téngalos, pero que pase pronto. Gracias. ¿79? ¿70 y 10? Diga. Habla de la habitación 16. Parece que tengo un problemita. Me pregunto si sería usted... tan amable de sacar al... ¿Sacar al elefante? Claro, le costará $662. Tire usted el dinero en la ranura de junto al teléfono. Aquí está, habitación 16. No faltaba más. Yo me largo de este hotel. Un momento, caballero. Me debe usted 10 centavos de la habitación. Me rehúso, no le pago nada. Un tipo listo, ¿eh? Pues en ese caso me quedaré con sus maletas. Pues por mí, quédesela. Manufacturera de explosivos ACME. Cerraré el hotel por reparaciones, amigos. ¡Ay,